Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Le pego para el barrio de Villa Pueyrredón, donde se encuentra Gustavo Varela, quedé bajo las influencias de la canción de Julieta Lasso de recién. ¿Qué haces, Gus? Buen día. ¿Qué haces, Dieguito? ¿Va bien? Bien, loco, todo tranquilo. Che, ¿no sabes lo que me Sí. dijo el otro día una chica que se llama Mava, que vive en la zona del Abasto, ahí cerca de La Plata, que nos escucha? Sí, Hace ¿qué? mucho que nos escucha. Me dice, ¿sabes que hace poco me di cuenta que Varela y Zanelli no son el mismo? Pensé que Zanelli era un personaje que hacía Varela. Ah, ¿qué somos? ¿No somos dos? Somos dos. Son dos, son dos. Son dos, eso está confirmado. Eso estaría confirmado, si vos no lo sabés, estamos en No, problemas. no, habría que preguntarle a Zanelli. Yo creo que pasa una cosa, que es que, viste, hay una cosa con las voces empáticas, Ajá. que no sé si vos seguís el tema, yo es un tema que sigo. El Que, tema de las voces empáticas nunca lo pensé claro, de esa manera, Gus. porque en la radio, viste, en la radio eso se, cuando hay, por ejemplo, alguien que dirige un programa, un conductor de programa, en radio y en general los radio, ¿cómo es este? Las audiciones que tienen todos los días, siempre hay uno que se parece en el hablar al que habla más, que Ajá. es el que dirige el programa. Como que se le pega un poco. Se le pega un, se le pega, esa es la frase, se le pega un poco. Ni que hablar de los periodistas deportivos, y mucho menos de los relatores de fútbol, que también tienden a copiarse. Entonces a mí me parece que hay como una suerte de porosidad en los modos de hablar que se vuelven más relativos a las experiencias cotidianas y que hace que uno tenga una voz parecida a la de otro. Sí, para mí igual Zanelli y vos no hablan parecido, es como un error de concepto. Lo que pasa es que vos como venís por teléfono también últimamente, viste. Porque el teléfono es un uniformador. Claro, lo que pasa ahí es que la ecualización media nos equipara un poco a todos. Para mí lo que tienen es una empatía así como en un tono, pero no es que se parecen al hablar. Lo que sí vi es que hay gente que se les acerca a Zanelli y a vos y se pone a hablar Sí. parecido. Y bueno, viste, Como que los imita, no sé, o es que son sus no es ídolos. imitación, es que es así, porque, qué sé yo, porque hay algo que te gusta. No sé, yo por ejemplo tenía un profesor que a mí me encantaba y yo tomé algunos rasgos de él, ¿viste? Y después hay cosas de las épocas que también se trasladan, y se trasladan inclusive con acentos parecidos. Por ejemplo, yo recuerdo en la década del 80, vos tenías que decir, no, eso no pasa por ahí. Esa frase así. Eso era muy de los 80, bueno, pero escúchame, tenés que hacer esto, no, eso no pasa por ahí. Wow. Bueno, no pasa, el no pasa se utilizaba. Me acordé ahora porque una alumna me dijo eso. Sí. Y la otra vuelta, y es una persona así también de mi edad, un poco más joven, el no pasa por ahí. Y es una expresión que también se contagia, y se contagia el tipo de acento. Para mí es muy importante, no sé si alguna vez lo hablamos, los acentos. Ajá. En la música ni que hablar. Sí. Porque el acento define un mundo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Trollo y Piazzolla? El acento. Ajá. Digamos, la estructura rítmica es igual, pero diferente el acento. El Vos acento en la tenés. música es el énfasis puesto en algún lado. Claro, ¿dónde haces la fuerza? Porque tenés uno fuerte y uno débil, ¿no? Entonces, chan, pum, chan. Ese es fuerte y hay uno que es débil. ¿Qué hizo, por ejemplo, la yumba de Pugliese? El primero es débil y el segundo es fuerte. Ya, ya. No sé si sale bien. ¿Sale Sí, bien? sale bien, pero es como un reggae, la yumba. Es como un reggae, tal cual. Y Piazzolla, digamos, el tango se dice, por ejemplo, que es 2x4. Después es 4x4. En realidad el tango es 4x4. 1, 2, 3, 4, así. Y después se convierte en 8x8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eso es 8x8. Bueno. ¿Vos dónde acentuás? En la primera de las corcheas, no, de las semicorcheas, la primera, en la tercera, ¿está bien? Sí. Bueno, ¿y qué hace Piazzolla? En la primera, en la cuarta y después en la séptima. O sea, 3-3-2. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Entendés? Bueno, esos son los acentos. Entonces vos fíjate, Piazzolla, que hace una música rara, tiene mucho que ver, en parte, no en todo, pero en parte, con el tema de los acentos. Y después, por ejemplo, yo le grito al perro. Sí. De acuerdo al acento, el perro tiene un gesto u otro. No de acuerdo a lo que le diga, porque por ahora no entiende el español. ¿Dónde hay que acentuar para que el perro se calme? Bueno, por ejemplo, si yo le pego un acento fuerte y el chabón se calma. Si ese mismo acento lo digo con ¡ay, qué lindo! Sí. El perro igual se calma. La onda es para mí frase, viste, de sílaba corta, una cosa tipo ¡fui! Sí, bueno, eso es importante, sí. Bueno, pero eso es... ahí hay un solo acento y se terminó. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tenés que seguir? Claro. Claro, ese es el tema. ¿Dónde pones el acento, por ejemplo, en una... Yo hoy tengo que ir a dar una exposición, ¿no? En la Academia del Tango. Sí. Bueno, ¿cuáles son para mí los acentos? Los signos de pregunta. Ajá. Porque yo estoy convencido de que la gente escucha algo que no tiene nada que ver porque se aburren. Para mí la gente que va a escuchar como otros hablan, se aburren. Salvo que haya un interés muy importante en ese tema. Pero no digas eso, Marcelo, te iba a decir, mirá, estamos con los alter egos, Gustavo, porque, viste, estamos todo el tiempo convocando a charlas y cosas, y ahora vos le decís a la gente que viene a las charlas que nosotros mismos organizamos que son unos aburridos. No digo que sean aburridos, yo lo que digo, no digo que el que habla es aburrido, digo que el que escucha se aburre. Mm. Porque es un poco plomo, porque a mí me pasa que todo eso se puede decir en 5 minutos. Bueno, pero eso es lo que entendieron las charlas TED y todo el asunto. Es dale, patea el arco bueno. Y me voy a mi casa. Ok, ahora, vos tenés todo el barroco, digamos, alrededor del tema. Ahora, ¿cómo haces para que la gente no se duerma? Hay que preguntar. Mm. Porque la pregunta hace que el otro diga, ah, a ver qué. Sí, para mí es así. Enseguida opina internamente. Sí. Entonces se engancha nuevamente. Entonces... ahí hay que marcar esos tiempos, ¿viste? Entonces hay que hacer preguntas cada tanto. Ajá. Este es un consejo que estoy dando. Sí, el otro día estuve en una situación muy confusa y muy linda. Había una periodista entrevistando a una persona. La persona estaba respondiendo a algo, hizo una suerte de pregunta retórica. Sí. Dentro de su discurso, y la periodista no entendió y pensó que le estaba preguntando. Entonces empezó a responderle la pregunta. Qué bueno. Y el tipo se quedó mirando como diciendo, bueno, está bien, si me quiere contar qué es para ella tal cosa, que me claro, lo cuente. Y claro, viste, qué pasa también el automático. Porque además la exposición te coloca nervioso. Sí. Y los nervios carecen de acento. Esto me lleva a otro lado, que es la vergüenza ajena, ¿no? Porque yo estaba presenciando esa situación y se me vino esa sensación tan rara que es la vergüenza ajena, que es como una interrupción absoluta del mundo. Sí, la vergüenza ajena es, viste, no poder decirle a alguien que tiene la bragueta desabrochada en un determinado momento es un asunto, viste. Sí, a mí no me pasa tanto con una bragueta abierta la vergüenza ajena. No, eso es de antes, de ahora ya no. Me agarra más como cuando alguien está hablando y puedo sentir vergüenza ajena, como mucha gente lo puede sentir por mí. Ah, por lo que está diciendo. Sí, cómo lo está diciendo, por cómo, dónde, porque no sabe ante quién lo puede estar diciendo, y no sé, como esas cosas. Y viste que cuando sentís vergüenza ajena por lo que alguien está diciendo, ese alguien lo profundiza eso que estoy diciendo. Sí, claro. Porque en muchos casos porque le parece que es importante. La próxima vez que sienta vergüenza ajena voy a tratar de decodificar qué pasa corporalmente con la vergüenza ajena. Tipo, ¿cuál es la parte que te pica, que te duele? Como tratar de ver qué pasa en el cuerpo. Bueno, hay localizaciones en el cuerpo, ¿viste? ¿Qué es eso? La panza es un espacio de localización inmediato. Sí. ¿No? Si te dicen algo que no sabes o qué sé yo. O, no sé, o tenés alguien que te quiere enfrentar en la calle. También, ¿viste? Eso, rápidamente el cuerpo se pone de una cierta manera tembloroso. Bueno, ¿no? ¿Y el miedo? El miedo es tremendo. Por ejemplo, en la calle cuando pensás que alguien te puede llegar a robar. Lo que pasa en el cuerpo con eso es impresionante. Sí, sí, sí. Y la gente camina rápido. Sí, también. Sí, la oscuridad también, ¿no? La oscuridad es parte del asunto ahí. Sí. Ahora, viste que hay gente que dice que nunca tiene miedo en la calle. Ajá. ¿No? Pasa eso. Porque la calle es, en principio, es anónima. Sí, yo lo digo, pero después no me pasa. Yo puedo decir, no, yo no tengo miedo en la calle. Y después sí, el cuerpo se te pone alerta. Además está bien, tener miedo está bien, porque quiere decir que uno está despierto. Claro. Es parte del asunto. Sí. ¿No? Y además porque la distribución de la riqueza está mal hecha. Entonces, claro, ese es el gran tema, ¿viste? ¿Por qué tenemos que distribuir de este modo? ¿Viste? Podríamos distribuir un poco mejor. ¿Cómo no crees que tenga miedo con esta distribución de la riqueza? Claro, loco. ¿Viste? Ahora, imagínate, ¿viste? Ayer aprobaron el petitorio ese de miseria. Sí, el presupuesto. Sí, que es un petitorio a la miseria, ¿viste? Uh-huh. Dirigido a estos canallas del FMI. Ajá. Bueno, aumento. Bueno, pero ya sabemos, empieza ahí una distribución de la riqueza que va a ser espantosa. Sí, sí. O sea, va a haber gente que no va a tener nada para distribuir, ni mucho menos para tener. Sí, bueno. Escúchame, pero, usted una pregunta para hacerte. Sí. ¿El pajarito que se escucha es siempre el mismo? Bueno, es probable. Es probable que sea siempre el mismo, porque viste que los animales tienen lugares donde paran. Sí, obvio. Hay... Uy, ¿qué pasó, Gus? Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho bien. Ah, bueno. No, digo que hay esquinas, ¿viste? Que el lugar donde uno para es una esquina. Para mí la esquina es el lugar para pararse. Sí. Y incluso son esos lugares temblorosos porque también son lugares que si doblás por ahí te encontrás con algo. Claro. Que no sabes qué. Uh-huh. Que te cambia la vida porque pasa eso. Puede ser la media naranja. Bueno, puede ser la media naranja, puede ser, qué sé yo, que a alguien justo se le caiga una maceta. Sí. A la vuelta de mi casa, creo que alguna vez lo hablamos, en una discusión matrimonial, la mujer le tiró con la plancha de hacer los bifes al que era el marido, y el que era el marido se agachó y la plancha salió volando por la ventana. Mató a otro. Y había un ñato. Caminando. No, pero es del coyote eso. ¿Qué te pasa eso? Bueno, es del qué lindo el coyote. Qué bueno lo que dijiste. Es buenísimo. Es del coyote. ¿Vos sabés que había una banda en mi adolescencia? Una banda que se llamaba El Coyote que Venció. Ah, mirá vos. Era lindo, pues siempre ahí el correcaminos hostigándolo tanto, ¿viste? Y no sé, sí. Alguna vez tenía que ganar el coyote. ¿Cómo les gusta a los yanquis el sometimiento, no? Totalmente. Les encanta. Ahora, ¿el correcaminos le hacía algo malo o simplemente era el azar que caía sobre el coyote? Me parece que se lo quería comer. Claro, tenía hambre el coyote. Tenía hambre. Sí. Claro, era ese es un problema de distribución de la riqueza. Y el correcaminos tampoco sabíamos bien qué era. El correcaminos era como un pajarraco medio que es el capitalismo financiero, ¿viste? Fugando para adelante, ¿viste? Siempre. Es parecido a un ñandú, ¿no? Si fuiste al sur, ¿viste? Además, el ñandú son ladrones, los ñandúes. Sí. Te roban las cosas. Ah, sí. Y se las morfan, sí. Mirá vos, yo conocí sí, unos bichos que también te afanaban cosas en Entre Ríos, en el Palmar, ¿viste? Sí. Todos los bichos te afanaban cosas. Ahí venía un pájaro y se llevaba algo de tu comida. Venían, ¿cómo se llaman esos? Que las bizcachas. Sí. Se llevaban unos jota, te choreaban los animales ahí. Bueno, me quedé pensando en el tero. Sí. Que el tero es muy territorial. Totalmente. Bueno, igual que las aves que están ahí en el sur, ¿cómo se llaman? Estas blancas que son re fuertes también, son territoriales fundamentalmente las madres cuando tienen cría. Pero las bandurrias. Bandurria. Sí. ¿Bandurria? Sí. No sé. Sí. Cualquiera me está diciendo, no. No, me lo dice la producción, Gustavo, dale. Ah, bueno. Y en el... No, que el tero es violento el tero. El tero, aparte, se la rebanca, porque... Bueno, claro. ¿Cuántos teros sos en tamaño? ¿Como 20? Sí. Bueno, un tero te va de frente mantecol, no le importa nada. Sí, te va de frente, bueno, pero tiene una ventaja, que es la ventaja que tienen los pájaros, que es que vuelan. Sí. Y eso es muy importante, ¿viste? Porque eso te saca al toque del lugar. O sea, imagínate si nosotros volamos... ¿Qué es eso? Yo volaría, me iría al Banco Nación, me llevo el aire y vuelvo. Claro, o le pegás un chirlo a alguien en la nuca y te vas volando. Y te vas volando, pero el tero es un animal, porque es flaco además, y tiene unas piernitas muy finitas. Sí. Que también le dan velocidad. Vos sabés que apenas había conocido a mi compañera actual, a Valeria, íbamos caminando por un lugar en San Pedro. La palabra actual hay que sacarla. Bueno. Primero porque sí, porque es, no está bien decir actual, hay que decir mi pareja, como dijiste, no sé. Mi compañera. Sí, no hace falta dar una precisión. Bueno, está bien, temporal. Perfecto. Ninguna precisión temporal. Estaba con mi compañera caminando por San Pedro y no nos dimos cuenta y empezamos a pisar porque viste que los teros ponen el nido en el sopi. Sí. Y nos empezamos a pisar un campo que tenía huevo de tero. Y empezaron a rodearnos los teros y fue una pesadilla, porque no es tan fácil salir de ahí. No, es muy difícil. Es muy difícil. A mí me pasó en el nuevo gasómetro, yo dirigía un equipo de fútbol infantil. ¿Vas a juntar un nuevo gasómetro con teros? No, no era tero, por eso eran unos pájaros de estos que tienen unos picos, que son unos pájaros relativamente grandes, no sé los nombres. Chimango. No sé, sí, puede ser, ponele, no sé, yo no sé nada de pájaros. Ajá. Pero conozco uno, que vos lo ponés con la computadora, le haces el ruidito, por ejemplo, de chimango. Sí. Y él te dice, sin ver, y él te dice chimango. No, jodeme. Sí, te lo juro. Le pones, qué sé yo, no sé, cardenal. Ajá. se sabe, él escucha, conoce todos los ruidos de los pájaros. Mirá qué tipo sabiondo. Bueno, pero qué cosa, ¿no? Yo eso, para mí eso es como el valero, ¿viste? Bueno, hay gente que sabe de los motores. Yo me acuerdo de un pibe que vivía en un campo que como pasaban pocos autos, cuando escuchaba un auto que venía por el camino, te decía motor diésel, tanto. Bueno, no sé si sobrevivió. Convenimos que ese tipo de saber, salvo que uno trabaje con eso, no es más que la referencia del aburrimiento del capitalismo. Totalmente. Pero escúchame, Gus, ibas a decir algo del nuevo gasómetro y un pájaro. Bueno, y había una... Eran como gaviotas, no sé. Esa era la que no me salía. Como una gaviota era. Pero no sé si hay gaviotas en el nuevo gasómetro. Pero ¿qué es lo que pasaba? Yo estaba ahí saliendo con la raqueta de tenis, había ido al tenis en ese momento, y un pájaro me empezó a atacar. O sea, hacía, ¿viste? Vuelo rasante. Hola. Sí, te escucho. Ah, no. Estaba dejando un halo de misterio, Gus. Bueno, no. ¿Viste? Un vuelo rasante alrededor de mi cabeza. Que yo me pegué un susto bárbaro. ¿Qué hice? Saqué la raqueta de la funda. Sí. Dije, ya ¿viste? Le pego un funda. Era imposible, porque el tipo pasaba, digamos, hasta que yo podía pegarle con la raqueta, era nada, el tipo atravesaba el aire. Y bueno, me tuve que ir, Diego. ¿Te ganó? No, obvio, me ganó y el territorio era de él, porque era el territorio ahí en una zona que no sé, tendría la cría, qué sé yo que tendría, pero lo que efectivamente ocurrió es que los pájaros, bueno... Hitchcock es el gran inventor del pájaro, ¿no? Sí, claro. Ah, ¿viste? Tengo una cosa para contarte, pero no ahora, sobre qué hizo Hitchcock con los pájaros y cómo le dio a un pájaro común una dimensión de violencia, para explicar algunas cosas del cine, que es una hipótesis de un japonés muy interesante. Ah, pero te lo voy a contar en otro momento, Gus. Porque ahora se acabó el tiempo ya. Sí, tengo mensajes para leerte aparte, porque Gonzalo, @gonspen86 en Instagram, dice: me gusta el término petitorio a la miseria que usó Varela en La Mar en Coche para referirse al presupuesto del FMI. Lo voy a empezar a usar, así que ya instalaste un hashtag. Qué bueno. Y hay otro que dice Silvia de Ramos, por acá lo gracioso, lo gracioso y absurdo del coyote es que el tipo podía adquirir un arsenal de productos Acme y no un pollo al espiedo, pero por favor, claro, es verdad. Qué bueno eso que acabas de... Me había olvidado de marca Acme. O sea, el coyote tenía acceso a los fierros, pero no podía ir a la rotisería. Qué bueno. Muy bien, entonces, Silvia de Ramos. No sabemos, muy bueno, sí, muy, muy inteligente. No sabemos bien por qué entonces... El coyote se quería comer al correcamino. Totalmente, escúchame. Y lo otro es que Juan Agustín dice: ¿quién es el alter ego de quién? ¿Varela de Zanelli o viceversa? No sé, eso no sé yo. Porque no sabría qué quiere decir alter ego. ¿Quién es el? ¿Hay un original y una copia? ¿Alter ego no sería, claro, sería algo así? ¿O alter ego no es tipo Clark Kent y Superman? Ah, eso, pues, eso no importa, entonces, cuál es cuál. Claro, no importa quién es quién ahí. Claro, porque de última... hay una condición similar. Bueno, escúchame, ¿y los memes? ¿No íbamos a hablar de los memes? Íbamos a hablar de los GIFs, de los memes. Queda para la semana que viene. Bueno, voy a estudiar sobre el tema. Te mando un abrazo, Gus. Abrazo, chau. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.